Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Es decir, el capital se distingue, por eso se llama capitalismo, porque vivimos una etapa en que el objetivo es la producción de mercancías con el trabajo asalariado, con el trabajo de los demás, para obtener un beneficio. Y entonces, cuando se habla de capitalismo, estamos hablando de capital, que es al mismo tiempo una forma de relacionarse socialmente. La historia a martillazos. Desde los estudios de Irola Irratia, Radio Libre y Autogestionada de Bilbao, sed bienvenidos una semana más a este espacio dedicado a la historia social, a la sociología y economía críticas. Un espacio que pretende aportar su granito de arena como herramienta de difusión, formación y reflexión política. Soy el profesor Arcadio y aquí comienza La Linterna de Diógenes. Continuamos con el ciclo de programas dedicados al capitalismo. Esta semana pretendemos centrarnos en las contradicciones inherentes al propio capitalismo, que lo persiguen, que están grabadas en su ADN. Las dinámicas del sistema que lo llevan inexorablemente de una crisis a otra y que lo obligan a expandirse y extenderse en cada vez más ámbitos de la vida. Que lo obligan a reinventarse, a acelerar su crecimiento en esa carrera por huir de esas contradicciones que lo terminan alcanzando siempre. Una carrera en forma de huida hacia adelante, con una particularidad: en algún momento el camino se acaba. No sabemos dónde, pero se acaba, y no hay posibilidad de desandar el recorrido. Esta semana en La Linterna de Diógenes, las crisis en el capitalismo. El capitalismo, a lo largo de su historia, ha sufrido sucesivas crisis de diferente intensidad y duración. Si nos atenemos a la crisis actual, nos encontramos con que las explicaciones que ofrece la economía neoclásica, que solemos asociar habitualmente al neoliberalismo, vienen a decir que los obstáculos que impiden que el mercado funcione de forma autónoma, los agentes externos a este que interfieren en su capacidad de autorregulación, provocan pérdida de eficiencia, distorsiones en las leyes naturales del mercado que derivan en crisis. Si por otro lado nos atenemos a las explicaciones de los neo-keynesianos, estos achacan la crisis a la falta de regulación y que el comportamiento de los mercados financieros, de los banqueros, brokers, que de forma coyuntural en su avaricia, en su codicia, han provocado la crisis. En ambos casos son explicaciones exógenas, externas al propio sistema. Vamos a intentar adentrarnos en las explicaciones que nos ofrece la economía crítica para entender mejor la dinámica del capitalismo y ver si podemos ir más allá de las explicaciones basadas en la intromisión en las leyes eternas del mercado que se autorregula, o en las basadas en la conducta inmoral e imprudente de determinados sujetos económicos. Tenemos al otro lado del teléfono a José Antonio Zamora, científico titular en el Instituto de Filosofía del Centro de Ciencias Humanas y Sociales. Sus líneas de investigación abarcan un amplio abanico del campo de las ciencias sociales, aunque vamos a destacar su especialización en la teoría crítica en la Escuela de Frankfurt, la filosofía de los años centrales del siglo XX. Es autor de varios libros, entre ellos La cultura como industria de consumo, su crítica en la Escuela de Frankfurt, Theodor Adorno, Pensar contra la barbarie o La crisis y sus víctimas. También es miembro de la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica y forma parte del equipo editorial de Constelaciones, revista de teoría crítica. José Antonio, buenas tardes y bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, en esta un poco extensa introducción he hecho alusión a la economía neoclásica, que presenta a la economía como un conjunto de leyes naturales y eternas. En el propio Marx aparecen diferentes formulaciones en forma de leyes, aunque entiendo que su objetivo es bien distinto. ¿Qué nos dice la teoría crítica de herencia marxista, en su sentido amplio, de esas leyes naturales que rigen la economía? Sí, bueno, en ese concepto de ley natural o de comportamiento como leyes, digamos, en la economía clásica y en sus desarrollos posteriores, se toma el concepto un poco al pie de la letra, podríamos decir. Se concibe realmente que la economía pues funciona de una manera objetiva, con coacciones se imponen sobre los sujetos, y digamos el único comportamiento aceptable y racional sería adaptarse a esas leyes, responder con el comportamiento de esas leyes, porque si uno actúa de manera equivocada o errónea, pues será castigado por esas leyes, en cierto modo, ¿no? En Marx aparece ese concepto, pero a veces no se percibe que en ese concepto en Marx pues hay una ironía, ¿sí? Digamos, lo que aparece como hay, digamos, una, por un lado, todo lo social tiene su origen en relaciones sociales que, por lo tanto, responden a la acción de los individuos y no puede, digamos, venderse como algo tiene un origen natural, podríamos decir, sí. La naturalización del sistema capitalista, por ejemplo, y sin embargo el resultado de esas acciones en el capitalismo, en el capital, en la relación del capital, ha alcanzado una autonomización frente a los sujetos que efectivamente actúa como si tuviesen un carácter natural, ¿no? Hay un concepto alemán que es muy difícil de traducir, que es Naturwissigkeit, que es algo así como una especie de pseudonaturalidad, ¿no? Entonces, es verdad que la economía actúa de un modo coactivo, está, digamos, sustraída en cierto modo y se impone a la libertad de los sujetos, y por lo menos y se impone sobre ellos de manera férrea y a veces muy destructiva. Y sin embargo, eso que se impone de manera férrea y destructiva tiene su origen en la propia acción de los individuos, y por lo tanto no es natural en un sentido primero, sino cuasi natural o pseudo natural, y puede ser transformado por la acción de los individuos. Esta es la gran diferencia, digamos, en la visión crítica de Marx. Es decir, eso que se impone coactivamente sobre los sujetos es resultado de la acción de los sujetos y puede ser transformado socialmente por la acción coordinada de los sujetos. Desde la economía convencional se presentan los comportamientos de los mercados, el funcionamiento de la economía, regidos por unas leyes naturales, inefables y eternas. Ya en el siglo XIX, Marx criticó esas teorías, para empezar, colocándolas en la historia. Es decir, que esas leyes no eran leyes naturales y eternas, sino que tenían una historia, y que lo que se escondía detrás eran las relaciones sociales de producción capitalista. Que esas leyes eran el resultado de una construcción social, es decir, que lo que escondían detrás era cómo estaba organizada la sociedad. Sin embargo, esto no impide que el sistema esté regido por una serie de dinámicas, por una lógica a la que somete a toda la sociedad. No hace esas dinámicas menos coactivas, menos reales en el día a día. De forma que esas dinámicas, esa lógica del capital, resultado de una construcción social, termina convirtiéndose en una segunda naturaleza, en unas leyes pseudonaturales. El primer paso para Marx, pues, era conocer los mecanismos de esa lógica, desentrañar cómo funcionaban esas leyes que sometían a toda la sociedad. El segundo paso era sacar a la superficie el gran secreto oculto, que detrás de esas leyes están las relaciones sociales de tipo capitalista. Es decir, el objetivo de Marx es desnaturalizar el capitalismo. De alguna forma lo que Marx emprende, que bueno, en su título del Capital, ¿no? Es crítica, ¿no? A la economía, crítica a la economía, política, ¿no? Precisamente sí. Porque lo que de alguna forma está desenmascarando es que esas leyes son una construcción social, ¿no? Es el resultado, claro, de, es una de construcción un tipo de social, lo cual no le quita efectividad. Es decir, en cierto modo hay una lectura del marxismo vulgar que piensa, bueno, pues que el capitalismo se rige conforme a unas leyes efectivamente cuasi o naturales y va a conducir de manera inexorable y determinista, ¿no? Al socialismo como si fuera resultado inevitable de un proceso histórico que está ya predeterminado, ¿no? Sería algo así como el capitalismo es la partera del socialismo, pero entendido eso sin el concurso o el concurso solo, digamos, de poder acelerar o poder llevar a cabo eso de manera más rápida, pero en definitiva hay un determinismo en la historia que conduce inevitablemente al socialismo. Esa lectura no se da cuenta de la ironía que hay en la conceptualización marxiana, en el sentido que es verdad que el capital actúa, el capital, las relaciones sociales se han objetivado, se han cosificado, se han autonomizado frente a los sujetos, se les impone esa relación social abstracta de manera coactiva y limita su libertad, pero esa coacción no es una coacción natural, en un sentido como las leyes de la física, ¿no? Sino que es una construcción social que puede ser transformada por los sujetos, puede ser superada, ¿no? El capitalismo es leído por Marx desde la perspectiva de su superación. Una vez aclarado esto, que aunque en determinados momentos mencionemos leyes y demás, nos estamos refiriendo más a dinámicas, ¿no? A la lógica, claro, ¿no? A la lógica del propio capital. Voy a hacerte una pregunta que bueno, que es fácil de formular, pero que entiendo tiene tal envergadura como para ser una de las claves para entender las crisis. La razón de ser del capitalismo es la acumulación, la continua revalorización del capital. En este sentido, ¿qué es la caída tendencial de la tasa de beneficio? Bueno, eso que a veces también se interpreta como una ley, ¿no? Pero en el fondo viene a ser, es decir, lo que percibe Marx es que hay una contradicción muy básica, muy fundamental, la contradicción nuclear de las relaciones sociales capitalistas, que consiste en que el capital se alimenta del trabajo abstracto. Y al mismo tiempo está impulsado por una necesidad de sustituir el capital variable o el trabajo, sí, por capital fijo. Eso que cualquiera entendería, es decir, si yo quiero mejorar la productividad, estoy necesitado continuamente de incorporar innovaciones tecnológicas, logísticas, organizativas, y como el trabajo es, digamos, un coste, ¿no? En la producción me voy a ver llevado por esa misma ley a sustituir el trabajo por máquinas o por decir eso que vemos de manera cotidiana, ¿no? Sí. Ahora está, digamos, lo hemos visto primero en la agricultura, luego en la industria y ahora está en marcha en el sector servicios, que es un proceso de racionalización que termina reduciendo la necesidad de fuerza de trabajo, ¿no? Y sustituye la fuerza de trabajo por capital fijo, ¿no? Ese proceso de reducción, aunque esto es muy complicado de explicar así, de explicar de una, digamos que en última instancia el capital vive del trabajo y es un killer del trabajo. Esa es la contradicción. Sí. Y entonces eso es lo que, en cierto modo, produce unas crisis periódicas que no responden, digamos, tanto los neokeynesianos como los neoclásicos tienden a entender, tienen teorías exógenas de las crisis del sistema capitalista. Es decir, las crisis se producen por factores que inciden en el sistema de libre mercado, produciendo shocks externos en la economía que perturban lo que podríamos llamar un libre ajuste de la oferta y la demanda de los mercados, ¿no? Y sin embargo, la tradición marxista, puesto que aquí hay un montón de escuelas, un montón de teorías diferentes, pero en general diríamos que tiende a pensar que las crisis son resultado de una contradicción interna, inherente a la dinámica del propio sistema capitalista. ¿Sí? Y que responde a las contradicciones que están en el núcleo mismo de esa relación social que llamamos capital. Y entonces, fundamentalmente, lo que ocurre, digamos, que se conoce como la teoría de la caída de las tasas de beneficio, es eso, es que en la medida en que tú sustituyes el trabajo por capital fijo, estás, digamos, socavando la fuente de tu propia acumulación, porque el capital no es otra cosa que trabajo abstracto acumulado, ¿no?, en la visión de Marx. El capital se nutre del trabajo, lo necesita para reproducirse a sí mismo, pero al mismo tiempo, este es su enemigo. O dicho de otra forma, el capitalismo sufre una enfermedad crónica, congénita, adherida a su propia esencia. La lógica de la que no puede sustraerse le obliga a desarrollar continuamente las fuerzas productivas, destruyendo trabajo humano, con lo que mina continuamente el alimento que lo nutre, que es la explotación del trabajo humano. Esta es una contradicción nuclear, básica, fundamental del capitalismo, que lo persigue a lo largo de todo su desarrollo histórico, como un automatismo que lo obliga a su vez a emprender una dinámica expansiva, de crecimiento continuo, intentando compensar continuamente esa contradicción fundamental. Refiriendo es que esa tendencia generalizada, ¿no?, a la automatización, ¿no?, al pretender aumentar la productividad y esa automatización o maquinización provoca la expulsión, ¿no?, la destrucción, ¿no?, de fuerza de trabajo, que es a la vez, como nos has comentado, la fuente de la que se nutre, ¿no?, el beneficio, claro, ¿no?, de alguna forma. En cualquier caso, el capital o el capitalista está obligado a realizar esto. ¿Por qué está obligado a realizar este movimiento? Porque realmente el beneficio no es, es decir, esto es una cosa que la gente a lo mejor pues no lo percibe, de manera espontánea, porque piensa que, digamos, en realidad el sistema económico lo que pretende es producir riqueza material, pero ese no es el objetivo del sistema económico. El sistema económico capitalista produce riqueza material como condición de posibilidad de la producción de riqueza abstracta acumulable. Y esa riqueza abstracta acumulable no es, es una variable. Es una variable que depende de cómo se compensan los factores que entran en la producción en un contexto de competitividad. La ventaja comparativa que yo obtengo, por ejemplo, con una innovación tecnológica, es la que me permite durante un tiempo situar en el mercado a un precio una mercancía que me genera unos beneficios superiores al de mi competencia. Pero si los demás, adoptan esa misma innovación y la incorporan y entonces consiguen producir al mismo precio, eso va a tender a bajar los precios en la competitividad y yo tengo que estar pensando ya en la siguiente innovación, en la siguiente mejora de la productividad, porque esa es la única manera de asegurar el beneficio. Entonces esto no responde a una especie de intencionalidad. Hombre, naturalmente que los si tú quieres sobrevivir en el mercado como empresa, como tal, estás obligado a desarrollar tu imaginación, tu inteligencia, incorporar al sistema productivo todas las innovaciones y lo haces libre y voluntariamente, pero lo haces también coaccionado, porque si no el mercado te expulsa, el mercado te echa fuera, te deja fuera de la competición, ¿no? Entonces, eso que Schumpeter llamaba pues una especie de destrucción creativa, llamaba él. Bueno, pues destrucción creativa depende de dónde pongas el acento, porque destrucción es destrucción, ¿no? Es decir, continuamente se están desapareciendo empresas, se están hundiendo, están empezando otras nuevas, están surgiendo otras. Esa competitividad es el motor del... ¿Por qué? Porque el beneficio depende de la correlación de esos factores, ¿no? Es decir, yo produzco, pues yo qué sé, 100.000 coches y mi concurrente de otros 100.000 que los vende a la mitad del precio que yo, los 100.000 que he comprado yo me los tengo que comer con patatas, porque no los vendo en el mercado, ¿no? Entonces, yo he producido mucha riqueza material, pero con esa riqueza material no obtengo ningún beneficio. El beneficio es resultado de una relación, de una correlación, ¿no? Es una variable, podríamos decir, ¿no? Y para poder obtenerlas yo necesito estar en una continua innovación. Tengo que incorporar, por lo tanto, el avance de la productividad es una exigencia sistémica, ¿no? Y no puedo dormirme. Si me duermo en eso, estoy fuera, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo que la ley de la competitividad es la que explica por qué continuamente tenemos que estar mejorando la productividad. Y entonces, claro, cuando se producen beneficios muy grandes en una etapa, por lo que sea, porque, por ejemplo, si pensamos en el fordismo de posguerra, ¿no?, se produce una confluencia en la cual la mejora de la productividad, las tasas de beneficio, la participación, el consumo, el crecimiento de la economía en general, es decir, la producción en general aumenta, hay como una especie de círculo virtuoso que mejora, que crea una situación, pero ahí eso genera tal niveles de beneficio que ya, invertirse en la producción generando tasas de beneficio superiores a las anteriores se pone en cuestión. Es decir, las crisis son resultado, a veces parece esto paradójico, ¿no?, pero las crisis vienen como resultado de que la cosa va muy bien. Sí. La cosa va muy bien, pero entonces la cosa va muy bien, ¿por qué? Porque si tú tienes muchísimo, esto ha generado un montón de beneficios, pero no los puedes reinvertir mejorando la tasa de beneficios, estás perdiendo. Esa es la ley un poco sistémica, ¿no? Entonces, ¿qué hace, qué ocurre muchas veces? ¿Por qué vienen los ciclos de financiarización siempre después de ciclos donde, digamos, la economía productiva ha estado generando grandes beneficios? Porque ya con esos beneficios en la economía productiva no se puede mantener la tasa. Y entonces los capitales huyen a los mercados financieros para seguir mejorando sus tasas de beneficio en ya con un carácter, podríamos llamar, en cierto sentido, ficticio, ¿no? Sí. En unos mercados financieros, pero la financiarización no es la financiarización está acoplada al sector productivo. La idea esa de que hemos tenido una etapa, durante la etapa liberal, un proceso de financiarización. Claro, la financiarización ha generado una enorme burbuja de beneficios fictivos que cuando ha explotado la bolsa se los vienen encima, se destruyen esos capitales, ¿no? Y esa destrucción tiene efectos devastadores sobre las poblaciones y sobre la economía real. Pero ese proceso de financiarización no es fruto, por así decirlo, de la insaciabilidad de jugadores, de broker en bolsa que están no sé qué, no sé cuándo. Eso sería, desde un punto de vista de análisis sistémico, pues pensar que esto funciona en base a intencionalidades subjetivas de cuatro piraos que juegan en bolsa, ¿no? Eso es muy, muy, muy, o sea, eso tiene muy poco recorrido. En realidad, el proceso de financiarización es una respuesta que responde a la caída de la tasa de beneficio en la economía real, porque la economía real y la economía financiera están íntimamente relacionadas. Entonces, en ese sentido, no se puede decir, pues, aunque aquí se ha vendido, ¿no?, por todos lados, en las teorías al uso, ¿no?, que en realidad lo que ha ocurrido a partir del 2007 es un derrumbe de la economía de casino, de la economía financiarizada, etcétera, etcétera, pero no se percibe que esa economía financiarizada es la respuesta, podríamos decir falsa respuesta, pero la respuesta que el sistema económico capitalista da a la crisis del fordismo de finales de los 60. En realidad, una vez que se hunde la burbuja financiera, lo que da la cara es lo que había, esa burbuja había estado ocultando la crisis que estaba ahí, que no había dejado de estar ahí. O sea, que el origen está siempre en la producción y que, y como nos has comentado, vamos a hablar, por ejemplo, nos has comentado lo de los ciclos, ¿no? Ciclos de donde se suelen concatenar, ¿no?, esos círculos virtuosos de producción, consumo y de mantenimiento o aumento de la tasa de beneficio, ¿no? Pues hay una innovación, en este caso, pues fueron muchas, ¿no? Pero vamos a poner el caso del fordismo de la como organización del trabajo, ¿no? En el que el trabajo en cadena abarata mucho los costes, se produce en gran cantidad y, bueno, los salarios suben a su vez, por lo tanto, además de la producción, la circulación también va bien, ¿no? Se puede mantener, se puede lo que se produce, se consume. Y ese ciclo se repite, se reproduce durante varias veces, hasta que llega un punto en el que, digamos, se crea una sobreproducción, ¿no? En el que esa combinación de, como nos has comentado, entre la competitividad intercapitalista, el intento de aumentar continuamente la productividad, la tecnificación, provoca que esa tasa de beneficio sea menor y entre en crisis ese propio sistema de producción, y en ese momento es, como nos has dicho, cuando se da esa causa secundaria, que es la financiarización, que entiendo yo que es ese exceso de capital que no puedes reinvertir en la producción, claro, lo llevas a un espacio que además en el que estás además huyendo del trabajo, ¿no? Estás huyendo del claro, del y la idea era, o sea, lo que ha vendido el neoliberalismo es como si, pues, lo que ha sido en el fondo lo que Marx llama la ensoñación, la fantasmagoría más genuina del capitalismo, ¿no? Un capital que se produce a sí mismo, un capital que no necesita nada más que a sí mismo para regenerarse, ¿no? Como una especie de capital autopoyético que se produce así de manera como por generación espontánea. Eso es la fantasmagoría, la ilusión, por antonomasia, del capital o del capitalismo. Y sin embargo, lo que Marx explica es que eso es imposible. ¿Por qué? Porque, digamos, lo expliquemos de una manera u otra, la fuente, o sea, el capital acumulado no es más que trabajo abstracto acumulado. Siempre la clave de todos los procesos está en la producción, en el sistema productivo, ¿no? Ahí es donde se genera tanto el beneficio como donde se producen las crisis. Las crisis vienen de ahí, ¿no? Entonces, durante una etapa se ha creado esa ilusión, ¿no? Como si dijéramos los mercados financieros fueran capaces de producir una riqueza dineraria sin límites, sin fin, independientemente de lo que pasara en el sistema productivo. Pero la explosión de la burbuja lo que ha vuelto a poner sobre el tapete es precisamente que lo importante y lo sustantivo y lo determinante en el sistema capitalista sigue siendo la economía productiva, eso que llaman la economía real, ¿no? Antes de ahondar un poco más en esta contradicción, como entiendo, yendo un poco hacia atrás, nos has mencionado el tema de los ciclos de acumulación. Sí, ¿eh? Sí. Como entiendo que en buena medida a lo largo de esta conversación vamos a intentar desentrañar, y de hecho vamos, ya estamos encontrando digamos un posicionamiento, si podemos calificar a la crisis actual como una crisis de un modelo de regulación, que sería que estamos ante una crisis del neoliberalismo y por lo tanto, claro, la crisis se resolvería dando paso a un nuevo modo de regulación del sistema capitalista, sí, o si estamos ante una crisis del capitalismo como tal y en tal caso el sistema estaría ante un reto de otro calado. Entiendo que iremos respondiendo a esta pregunta poco a poco, pero por aclarar conceptos, sí, para que los oyentes se vayan situando, cuando hablamos de modelo de regulación, ¿a qué nos referimos? Sí, bueno, la teoría de los modos de regulación sería algo así como dar cuenta de una serie de, hablamos de capitalismo en general para hablar de un sistema económico que tiene unos elementos básicos y fundamentales que siguen siendo idénticos a lo largo del tiempo, pero luego hay una serie de transformaciones históricas muy importantes. No es lo mismo el capitalismo manchesteriano, industrial del siglo XIX que el fordismo, que la etapa neoliberal. Es decir, ahí podríamos decir los modos de regulación quieren dar cuenta de los cambios que se producen dentro del sistema capitalista en determinadas etapas históricas, donde, por un lado, pues tenemos un nivel de desarrollo tecnológico y, digamos, sus sectores productivos que son los determinantes, ¿no?, los que marcan, digamos, el ritmo y la dinámica del sistema, y son luego intervienen otra serie de factores que no son estrictamente económicos, también de políticas económicas, pero otros factores que podríamos llamar específicamente políticos, de cómo se configura, digamos, las estructuras estatales, la correlación de fuerzas sociales dentro de una, sí, determinada, de un determinado marco político. Pues no es lo mismo una etapa, digamos, de confrontación de clases sin mediación del Estado a una etapa en la cual se ha producido un pacto social regulado y administrado por las estructuras del Estado, ¿no? Como vemos, eso da pues unas posibilidades de intervención diferente en cada etapa a los actores sociales, y esas diversas posibilidades también tienen reflejo en el reparto de los beneficios que produce el sistema. Entonces, los modos de regulación, o sea, la teoría de los modos de regulación sería un intento de dar cuenta de esas etapas, de esos cambios que se han ido produciendo dentro del propio sistema capitalista a lo largo de su historia. Evidentemente, el que se produzca un determinado ajuste en un determinado momento, en el ajuste en el cual intervienen los factores económicos, pero intervienen los factores culturales, políticos, sociales, etcétera, eso puede generar un determinado momento un desajuste y dar el paso a un nuevo modo de regulación, a un nuevo modo de ajuste, ¿no? Bueno, esa sería un poco la idea, ¿no? Entonces, para eso se tienen que reconfigurar de nuevo los factores que intervienen. El grado de desarrollo tecnológico no es lo mismo, pues, una industria basada fundamentalmente en la tercera revolución, la revolución digital, que una industria del vapor o una industria del petróleo o del automóvil. Es decir, dependiendo en cada etapa del proceso, pues hay un nivel de desarrollo tecnológico o una correlación de fuerzas sociales o una forma de actuar de las estructuras políticas, de los marcos estatales de regulación, diferente en cada caso, ¿no? Sin embargo, bueno, todo el mundo está más o menos de acuerdo en que la teoría de los modos de regulación es una teoría, digamos, cortada a medida al capitalismo que hemos llamado fordista keynesiano. Sí, ¿no? Encaja muy bien. Está un poco, encaja un poco en cuanto, es decir, cuando tú intentas trasladar eso a la etapa neoliberal, pues ya hay muchísimos economistas críticos que dicen, ahí ya la teoría de la regulación no encaja. No es seguro que, digamos, y eso hay un debate, ¿no?, importante, no es seguro que la etapa neoliberal haya conseguido consolidar un nuevo modo de acumulación. Sí. Entonces, hay gente que defiende que ha habido una... o sea, que en la etapa neoliberal se ha establecido un nuevo modo de acumulación fundamentalmente financiero, de la economía financiera, y hay otros que lo cuestionan. Y por lo tanto, evidentemente, si no hay un sistema de acumulación más o menos estable, es muy, muy difícil hablar de un modo de regulación, porque falta, digamos, el elemento fundamental de cómo se generan equilibrios dentro del sistema capitalista. En cuanto falla el sistema de acumulación, el régimen de acumulación, es que a veces no me llega la palabra. Cuando falla el régimen de acumulación, naturalmente todos los factores que integran el modo de regulación se descompensan. Se descompensan y de ahí viene la crisis. Hemos hablado antes de... Lo que ocurre es que, evidentemente, la idea también asociada a la teoría de los modos de regulación sería algo así como que, no es esperable ningún final del capitalismo, sino que lo que podemos esperar es una sucesión indefinida de mutaciones, de modos de regulación que, siempre se va a encontrar una nueva revolución tecnológica que permita recomponer el régimen de acumulación y fórmulas sociales dependiendo del equilibrio de fuerzas, de la lucha por la hegemonía social, pues que van a permitir un nuevo equilibrio que durará un tiempo, que se descompondrá y volverá a un nuevo modo de regulación. Esa, digamos, la teoría de la regulación está, no siempre, no en todos los teóricos, pero ciertamente un poco asociada a un proceso indefinido e ilimitado de sustitución de modos de regulación por otros, ¿no? Y eso hoy tiene dos cuestiones que parecen insalvables y que hablarían en contra de esta prolongación infinita de modos de regulación, ¿no? Y es, por un lado, que tenemos el límite ecológico del crecimiento, que impone una barrera, no la impone en el sentido de que el sistema capitalista puede, acabar con el planeta. No hay ningún seguro, ninguna palanca de emergencia que permita parar la locomotora del capitalismo, y es posible que el capitalismo acabe con todos, ¿no? muera de éxito. Pero en todo caso es evidente que el límite del crecimiento, el límite ecológico o las consecuencias ecológicas del crecimiento ya han señalado que esa fórmula, recomponer el régimen de acumulación y seguir creciendo, porque habría que crecer de nuevo de manera exponencial para poder seguir generando beneficios, eso tiene ese límite. Y luego, por otro lado, un límite que señalan, por ejemplo, los teóricos del valor de manera muy singular, pues Robert Kurz y otras, pero bueno, también, por ejemplo, Immanuel Wallerstein o otros economistas teóricos de historiadores de la economía, que lo que viene a decir es que las nuevas revoluciones tecnológicas ya no permiten, digamos, destruyen mucho más empleo que permiten crear, ¿no? Ya no hay posibilidad con las nuevas revoluciones tecnológicas de recomponer los niveles de empleo, y eso afecta, por un lado, a la sustancia del propio capital, a la acumulación de valor abstracto, pero también afecta a la posibilidad de integrar en la relación laboral a toda, por lo menos a un sector significativo e importante de la población mundial. Es decir, las nuevas revoluciones tecnológicas van a ir cada vez dejando más gente fuera de la relación laboral. Uh-huh. Y, por lo tanto, ahí hay dos factores que, bueno, sin hacer profecías, que en esto es muy difícil hacerlas, señalan límites objetivos a la recomposición de un nuevo modo de regulación del sistema capitalista. Como hemos estado viendo, la razón de ser del capitalismo es la acumulación de capital. Para reproducirse a sí mismo, necesita repetir el proceso una y otra vez. Pero al mismo tiempo, ese proceso no puede ser siempre igual, puesto que la propia dinámica de la competencia intercapitalista obliga a aumentar continuamente la productividad. A lo largo de la historia del capitalismo se han sucedido diferentes ciclos de acumulación, basados en determinadas innovaciones tecnológicas o fuentes de energía, que han renovado los procesos productivos y han permitido repetir el proceso de acumulación y reinversión del capital. Estos ciclos de acumulación van acompañados de sus respectivas crisis, cuando las contradicciones alcanzan nuevamente al capital. Por eso mismo, la lógica es inevitablemente expansiva. Colonialismo e imperialismo siempre fueron recursos para ampliar esa lógica y prorrogar la crisis. Por poner un ejemplo, la crisis del último tercio del siglo XIX conllevó una intensificación del imperialismo en territorio africano, al mismo tiempo que nuevas fuentes de energía o innovaciones en la organización del trabajo consiguieron paliar esa situación. Una situación que nuevamente llegó al límite tras el crack del 29 y las dos grandes guerras mundiales, como resultado de ese imperialismo, esta vez en las propias regiones centrales del sistema mundo capitalista. Nuevamente, la guerra y la destrucción del capital sobrante que conllevó permitió el surgimiento de un nuevo ciclo de acumulación más o menos estable. Pero el mal interno que aqueja al capitalismo lo termina alcanzando siempre. En esa carrera por huir de sus propias contradicciones, la expansión geográfica es una necesidad, de la misma forma que el sometimiento de cada vez más ámbitos a su lógica, del mismo modo que la intensificación de la explotación, paliada temporalmente por el desigual desarrollo de las fuerzas productivas en las distintas regiones del planeta, permitiendo desplazar esa problemática de Lyon al Congo, de Londres a Bangladesh. Pero nuevamente, el capital, tarde o temprano, es alcanzado por sus propias contradicciones. Esa especie de automatismo, esa necesidad de expansión, de huir de esa enfermedad incurable que lo persigue, es la razón que hay detrás de ese dinamismo, de esa capacidad de transformación continua. Efectivamente, la ciencia y la tecnología no se han desarrollado ni remotamente de forma tan profunda ni tan rápido en ningún otro momento de la historia, pero al servicio de esta lógica, respondiendo a esa necesidad de mantener la tasa de beneficio. Del mismo modo, esa carrera de fondo, esa dinámica, conlleva que el capitalismo termine imbrincándose en todos los ámbitos de la sociedad. No solo los medios de producción, los medios básicos para la vida, están sometidos a la lógica del capitalismo. Todo, absolutamente todo, ha sido transformado por el capitalismo. La cultura, los valores, el ocio, los sistemas políticos, la educación, la medicina, la naturaleza, las relaciones interpersonales, las relaciones entre estados, todo. El capitalismo no deja títere con cabeza. Precisamente por esa necesidad de expandirse a todo. El capitalismo es efectivamente el sistema más revolucionario que ha conocido la historia humana. Ningún otro sistema ha transformado antes tan profundamente todo, desde lo social, lo político, pasando por lo cultural o incluso lo biológico. Siempre en continua expansión, en continua transformación, por esa necesidad de reproducirse a sí mismo, huyendo de sus propias contradicciones. Yendo por el mismo camino, volvemos una vez más a esa contradicción que mencionábamos antes, esa contradicción entre el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción. Es decir, el desarrollo de las fuerzas productivas sería esa tendencia que nos ha comentado, la automatización, es decir, a destruir fuerza de trabajo, ¿no?, para reducir costes y poder competir con otros capitalistas. Es en un círculo que se va repitiendo. Y bueno, y las relaciones de producción que nos dicen que el capitalista obtiene el beneficio de la fuerza de trabajo, precisamente, del explotador. Es decir, la acumulación de capital depende de la explotación de fuerza de trabajo, pero a su vez la propia competencia intercapitalista le obliga a huir continuamente, ¿no?, a reducir la fuerza de trabajo. Sí. En este sentido, esta contradicción fundamental, esta especie de enfermedad crónica que persigue continuamente el capitalismo, ¿es lo que provoca que el sistema esté obligado a reinventarse continuamente? Es decir, ese dinamismo del capital, que desde luego ha demostrado ser probablemente el sistema más revolucionario de la historia humana, ¿se debe a una necesidad de huir de sus propias contradicciones? Sí, sí, eso es evidente. Es decir, ahí, digamos, normalmente hemos asociado el término revolución a la revolución política, pero evidentemente el sistema capitalista, es decir, hay que tener en cuenta que una mejora de la productividad, una innovación tecnológica lleva asociada una transformación semejante en el plano de la socialidad, la cultura, en todos los planos. Es decir, una innovación y una innovación tecnológica, una mejora de la producción, un avance de las fuerzas productivas y de los medios de producción lleva asociada una transformación permanente y acelerada de todos los ámbitos de la vida social. Y por lo tanto, el sistema capitalista, aunque esto suene así de momento un poco extraño, pero es un sistema, bueno, y eso basta leer la primera parte del manifiesto comunista para darse cuenta, ¿no? Es un sistema tremendamente revolucionario. Todo, dicen, todo lo que tiene entidad se disuelve, se evapora, ¿no?, dicen Marx y Engels, ¿no? Que tiene una fuerza de convulsionarlo todo, ¿no? Lo que pasa es que esa convulsión, esa transformación que acelera todos los espacios sociales, de relaciones, de identidades, y genera una continua. Es decir, todo ese motor es como una especie de como si dijéramos una aceleración en punto muerto, para que nos entendamos, ¿no? Sí. Cuando tú coges un coche y le pegas al acelerador sin meter ninguna marcha y le... ¿no? Le pegas, ¿por qué? Porque en realidad toda esa transformación acelerada y revolucionaria está al servicio de la reproducción de una estática, sí, de la estática del capital, que es un valor abstracto que devora, fagocita todo, la materialidad, y la materialidad me estoy refiriendo no solo a las materias primas, sino a los sujetos de la producción, a los individuos, sus sentimientos, todo, todo, todo, la cultura, todo. Todo está entrando en una turmix. Yo muchas veces cuando pienso esto, me acuerdo de estas minas a cielo abierto, no sé si la imagen es adecuada. Sí, sí, sí. Si veis, hay unas máquinas que van cogiendo, para sacar el mineral, van cogiendo todo lo que hay, o sea, van cogiendo toda la tierra, todos los materiales que hay, los van fagocitando y los van expulsando para destilar una pequeña cantidad de material que se oculta en el terreno, ¿no? Y esa imagen es una imagen que puede servir, ¿no?, para entender cómo funciona el sistema capitalista. El sistema capitalista, digamos, fagocita, lo hace todo suyo y lo devora, lo tritura, lo convulsiona, lo pone en movimiento, todo lo pone en movimiento, pero para reproducir una estática, que es la estática, sí, del capital, ¿no? Sí. Esto, quien quizá lo ha visto mejor es un científico social norteamericano, Moise Poston, que tiene un, sí, libro traducido aquí en Marcial Pons sobre el tiempo, precisamente sobre el tiempo y trabajo, y donde él habla de una manera muy, digamos, muy acertada, ¿no?, de esta doble, de ese doble eje temporal que funciona en el capitalismo, ¿no? Un dinamizador extraordinario de la historia, un dinamizador extraordinario de las relaciones sociales, de los cambios culturales, de la innovación tecnológica, pero al servicio de otra dimensión temporal que es estática, que es la que representa el capital, el valor que se reproduce a sí mismo y se acumula de manera abstracta, ¿no? Si me permites, vamos a continuar utilizando la analogía de la mina. Nos has mencionado precisamente esa gran maquinaria, ¿no?, que lo destroza, lo remueve todo. Precisamente para obtener una cosa o algo muy concreto, ¿no?, de entre toda esa materia que hay, ¿no?, de entre toda la tierra que hay ahí, mantener algo muy, muy, muy concreto, ¿no?, vamos a decir, por ejemplo, el mineral, el oro, ¿no?, vamos a hacer, y que es lo que está detrás del capital, ¿no?, que es algo muy concreto, aunque no, lo que nosotros vemos es todo lo que está removiendo. Pero continuando con la analogía de la mina, al principio, ¿no?, en que empiezas, digamos, a extraer, la extracción es relativamente sencilla, pero cada vez tienes que realizar más innovaciones, utilizar, claro, más recursos, ¿no? Y, sí, y por lo tanto todo se va transformando mucho más, cada vez más rápido, y se va, digamos, mezclando y destruyendo más, ¿no? De alguna forma, de lo que estamos hablando, que en base tiene que ver con esa revalorización del capital que nos has hablado y esa contradicción fundamental, entiendo que esa lógica expansiva, ¿no?, del capital es una necesidad, ¿no? Es una lógica, sí, expansiva, pero no solo, sí, en extensión territorial, sino también en el sentido de someter a su lógica cada vez más áreas de la vida, ¿no? Encontrando nuevos nichos, ¿no?, donde claro, entrar, buscar, digamos, ese oro, ¿no?, que es la revalorización. Exacto. Es decir, eso es expansivo en un doble sentido. Es decir, el término expansión se puede entender, en primer lugar, de una manera, digamos, a primera vista, ¿no?, la primera mirada, la primera expansión es la expansión geográfica, es la conquista, es la colonización del mundo, es llegar a cualquier lugar. El sistema capitalista se forma construyendo un sistema mundo que engloba al conjunto, es decir, la globalización. Capitalismo y globalización son redundantes, porque el capitalismo tiende a integrar todo el cosmos o toda la Tierra en sus procesos de generación de valor, ¿no? Es geográfica, es cada vez más sectores, cada vez más actividades, cada vez más, y también intensiva, ¿eh? La expansión es intensiva, es decir, cada vez porque, como decía, la extracción de valor es una relación, es una variable que depende de una correlación de factores. La extracción de valor, es decir, el valor que producía un Mercedes, un coche Mercedes, a comienzos del siglo XX, los años 30, los años 40, no es el valor que produce un Mercedes hoy. Claro. El mismo, digamos, un coche, ¿no? Es decir, pues tú tienes que producir ahora muchísimos más coches y tienes que vender muchísimos más coches para mantener el mismo nivel de beneficio. Entonces, claro, eso, esa lógica expansiva que Marx aparece como con la fórmula de producir por producir, la producción por la producción, ¿no? Es una lógica infinita, porque es una lógica abstracta, porque el capital como realidad abstracta no conoce límite. Es un quantum que no tiene ningún límite y, sin embargo, la realidad material, los individuos somos limitados, las personas, la naturaleza, el sí. cosmos, los recursos, las fuentes de energía. Todo lo que el capitalismo, el sistema productivo capitalista usa para poder generar valor son realidades finitas, son realidades limitadas. ¿Eh? Y, sin embargo, la lógica expansiva del capital es una lógica abstracta, infinita, no conoce límite, ¿no? Y, por lo tanto, esa conjugación entre la expansión ilimitada y el carácter limitado de la realidad material sobre la que se aplica esa lógica expansiva conduce a una contradicción sin salida. Es una contradicción sin salida. Y tarde o temprano dará la cara como crisis ecológica sí. de enormes magnitudes y da la cara también un poco digamos, porque esa lógica expansiva también actúa sobre los individuos que son incorporados como fuerza de trabajo o expulsados del mercado de trabajo, da igual, porque todos son integrados en base a una relación laboral que se tiene o no se tiene, pero digamos, esa lógica expansiva que intensifica, tiene que intensificar, ¿no? La explotación también de los sujetos que forman parte de la producción. Pues eso produce también, digamos, quiebras en los sujetos, quiebras, sí. Bueno, hoy cualquiera que se meta y se meta con un poco de interés en temas de salud laboral se da cuenta del universo que hay ahí, tanto desde el punto de vista de trastornos psíquicos, bueno, hoy se habla incluso de la epidemia de la depresión, ¿no? Sí. Se hablan de, bueno, todo lo que se está convirtiendo en el proceso de medicalización de lo que son efectos destructivos de las relaciones laborales tal y como se configuran ahora mismo en la actualidad, ¿no? Es decir, bueno, pues claro, lo ideal para el sistema capitalista sería poder contar solo con máquinas para producirlo. Lo que pasa es que el día que se produzca eso, pues se le acaba la fuente de obtención de valor, ¿no? Y, claro. Y esa es un poco su contradicción, ¿no? Poder sustituir toda la fuerza de trabajo. Digamos, ese es un poco el secreto mejor guardado del sistema capitalista, que la gente quizás no se da cuenta de ello, ¿no? Pero si hemos avanzado en niveles de productividad que han crecido de manera exponencial durante todo el siglo XX, por decir una etapa, ¿no? Y en lo que llamamos de siglo XXI, porque las ganancias que se obtienen del aumento de la productividad, por decirlo muy simplemente, si somos capaces de producir lo mismo con muchísimo menos, porque esas ganancias que se obtienen con el crecimiento de la productividad no se compensan con tiempo libre. Cualquier sujeto humano un poco racional diría, si yo lo que necesito para reproducir mi existencia corporal pues se ha reducido de 8 horas a 1, pues voy el 7 horas que me quedan a rascarme la barriga, a leer, claro. A pasear, a contemplar el paisaje o a hacer lo que sea. ¿Por qué eso no es posible? ¿Por qué no se sustituye, digamos, la disponibilidad de tiempo libre que ofrece el crecimiento de la productividad precisamente en tiempo libre? porque sino eso, que porque eso se es de tiene lo que que seguir aumentando la explotación. Pues digamos que ese es el secreto mejor guardado del sistema capitalista, que tiene efectos destructivos y demoledores sobre los sujetos que tienen que reproducir su existencia pues a través de la relación laboral. Hemos hablado de los límites ecológicos, los límites de materiales, que creo que la gente los puede, digamos, visualizar con relativa facilidad. Cuando has hablado, por ejemplo, de los límites humanos, para mantener esa tasa de beneficio, la automatización, el aumento de productividad provoca que con menos fuerza de trabajo puedas, digamos, aumentar la tasa de explotación, ¿no? De alguna forma, que por cada hora de trabajo el capitalista pueda obtener mayor beneficio, ¿no? Por eso también se expulsa fuerza de trabajo. Claro, pero esa explotación que va aumentando, claro, también tiene una limitación. Cuando has hablado de límites humanos, claro, un ser humano tiene un límite hasta lo que puede tanto tolerar a nivel en cuanto a orden social, pero también en cuanto a lo que puede tolerar en cuanto a la capacidad para reproducirse a sí mismo, ¿no? Para continuar viviendo, ¿no? Entonces, ahí está también el límite, un poco, con el que se encuentra el capital. Sí, sí, eso, es decir, eso se manifiesta en lo que pudiéramos llamar, no, es que la palabra a mí no me gusta, pero bueno, pero que son patologías que tienen su fuente y su raíz en esa intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo, ¿no? Y que hoy día pues están aumentando de manera exponencial. Claro, habría que imaginarse un poco cómo han ido surgiendo todas estas fantasías que no son meras fantasías, sino que empiezan a responder, ¿no? Lo que tiene que ver un poco con el, aunque esto es un tema muy complicado y yo no pretendo ahora aquí entrar en esto de manera seria, pero todo lo que tiene que ver con lo que se analiza y se discute bajo la rúbrica de transhumanismo, ¿no? Sí. La generación de tipos mixtos, ¿no? De máquinas hombres, de poder complementar a los seres humanos, ¿no? Tanto por la ayuda de neurociencias, con la ayuda de la genética, pero con la ayuda también de, digamos, de la robótica, ¿no? Poder ir generando formas mixtas, ¿no? Transhumanas, más adaptadas a las exigencias del sistema productivo, ¿no? Por ahí apuntan un poco las fantasías que nacen un poco, es decir, si los seres humanos convencionales, si los seres humanos tal y como los hemos conocido hasta ahora, los seres humanos con sus limitaciones, no están a la altura del sistema, habrá que crear los seres humanos capaces de, los seres transhumanos, podríamos decir mejor, ¿no?, capaces de estar a la altura y de responder a las exigencias que el sistema productivo traslada a los productores, ¿no? Bueno, todo este mundo, que a veces parece un mundo de ciencia ficción, pero que no lo es tanto, porque en las ciencias biomédicas, en la genética, en la neurociencia y en la robótica se están trabajando de facto en esta línea, ¿no?, en esta dirección, pero que en realidad normalmente esos discursos transhumanos y tal pues raramente se asocian con esto que hemos analizado aquí con anterioridad de la contradicción existente entre la lógica de crecimiento infinito y desarrollo abstracto del capital frente a la realidad limitada y finita de la realidad de la naturaleza y de los individuos, ¿no? Recapitulando un poco, hemos estado hablando de esa caída tendencial de la tasa de beneficio, ese intento de recuperar esa tasa de beneficio compaginándolo con la destrucción de la fuerza de trabajo, que, bueno, como decía Marx, el límite del capital es el propio capital. Este como límite interno, pero incluso como límite externo a nivel político de gobernabilidad y reproducción social, también lo va a tener cada vez más difícil, entiendo, con el aumento de la expulsión, de la destrucción de la expulsión del trabajo, ¿no? De las propias poblaciones y esa dinámica yo llamaría humanicida, ¿no? El gobierno de las poblaciones será cada vez más complejo. ¿Se puede esperar un giro autoritario a medio y largo plazo para garantizar la reproducción del orden social? Pues lamentablemente sí, no se puede esperar. Esa transformación yo sinceramente la veo ya en marcha, ¿no? Bueno, ¿cuándo las poblaciones van a poder, despertar de un cierto sueño? Es verdad que, durante toda la etapa fordista, la etapa del pacto social, que entre otros efectos ha tenido, un efecto social que a mí me parece interesante y es convertir en modelo canónico lo que ha sido una etapa de excepcionalidad en el desarrollo del sistema capitalista, ¿no? Pero también, si me permites, digo una etapa excepcional en lo temporal, pero también en lo geográfico, que también se reduce a unos... Sí, totalmente. Sí. Y con unas condiciones, es decir, yo no tengo ninguna nostalgia del fordismo. pero digo que en el imaginario social, cuando tú dices, y en parte por todo eso que se, en la confrontación de la Guerra Fría, se genera un discurso en el cual dice, bueno, ves, el comunismo como resultado da sociedades más empobrecidas, todo ese discurso que conocemos de la etapa de la Guerra Fría, sí. Y aquí está el bienestar, el desarrollo, el avance tecnológico, el consumo masivo de las grandes capas, la creación de grandes capas de clases medias y tal, y todo eso ha generado, no en las personas capaces de analizar el proceso, pero sí en el conjunto de la población, un prestigio social de una etapa y de una etapa que siempre se espera como etapa, es decir, cuando la gente vive hoy la situación de crisis y dice vamos a salir de la crisis, lo que está pensando es un retorno a una situación que no volverá. Que tiene un poco ese prestigio. Y ese prestigio tiene también una base objetiva, es decir, durante ese periodo el crecimiento de la productividad lleva a que, una parte al menos del valor relativo responda a toda esa capacidad innovadora que tiene el propio sistema productivo capitalista, ¿no? Es decir, que eso que tiene una base objetiva genera un reflejo subjetivo en el sentido de decir, es bueno que le vaya al sistema capitalista bien, porque si le va al sistema capitalista bien, al sistema productivo bien, a mí me va a ir bien. Y entonces sí. Yo asocio mi destino, mi bienestar, a que la cosa funcione, y funcione bien, ¿no? Es decir, mi interés particular, mi interés individual, mi interés como grupo, es el interés del sistema. Hay coincidencia. Quiero que funcione bien el sistema, porque si el sistema funciona bien, verdaderamente ahí lo que hay es una parte oculta de ese pacto que no sale a la luz y que aparte de que sea irreproducible en la actualidad y sea inviable, no es tampoco deseable, pero en cualquier caso eso no afecta a la proyección que genera sobre las masas. De decir, ¿por qué la gente vota de una manera y no vota de otra? ¿Por qué se fía, se sigue confiando en determinadas fuerzas políticas y tal? Pues yo creo que tiene que ver un poco con esto, ¿no? Es decir, ¿quién gestiona mejor en su idea, no en su fantasía o en su proyección? ¿Quién gestiona mejor el sistema? Porque si el sistema vuelve a funcionar bien, a mí me irá bien. Mis intereses son los intereses del sistema. ¿Eso cuándo se va a eso cuándo digamos el desarrollo efectivo de la evolución del sistema lo va a convertirse en experiencia efectiva para los sujetos que lo padecen? ¿Cuándo se va a producir eso, ¿no? Y cuándo, por lo tanto, se van a fracturar esas confianzas de unas ciertas mayorías? Pues bueno, eso no es tampoco fácilmente predecible. Lo que sí está claro es que, en previsión de esa factura, digamos, el marco, el sistema político evoluciona hacia formas cada vez más ya, no en un futuro muy lejano, sino ya, hacia formas más autoritarias. Probablemente las formas democráticas, digamos, no desaparezcan o no desaparezcan de una manera fuerte e inmediata, o sea, quizá un proceso lento y tal, pero de transformaciones de formas que yo eso ya lo veo en marcha. Yo no lo veo como una cosa de futuro lejano, ni siquiera a medio plazo. Lo veo ya en marcha, en muchas cosas que se han producido dentro de nuestro propio país, de transformaciones legislativas, de formas cada vez más autoritarias de política, ¿no? Y cuando tú miras, claro, el problema que tienes, en parte hay unos analistas unos teóricos políticos que dicen, bueno, en esta crisis que está generando un sufrimiento realmente importante, aquí lo que está en juego es quién capitaliza ese sufrimiento. Si lo capitalizan fuerzas de izquierda, fuerzas transformadoras, fuerzas que realmente tienen un interés de democratización profunda de las sociedades, de transformación del sistema económico, o son fuerzas reaccionarias, fuerzas de autoritarias, de populismo de extrema derecha, etcétera, ¿no? Y eso es lo que algunos perciben que es lo que está en juego en este momento, ¿no? Claro, si uno mira hacia Europa y mira hacia eso, pues ve que al margen del renacer de fuerzas de extrema derecha, de xenofobia, de racismo, de todos los componentes que conocemos bien desde los años 30 del siglo XX en Europa, pues vemos que lo que hasta ahora, pues digamos, actuaban como fuerzas políticas democráticas de centro, por decirlo de alguna manera, el centro ese, ¿no? Pues que cada vez tienen un corte también más autoritario, más cuando ve uno lo que ha pasado en Inglaterra, lo que está pasando en toda Europa, ¿eh? Desde Austria hasta Holanda en todos los países europeos, ¿no? Lo que estamos viendo es que aquellos partidos que han simbolizado pues formas democráticas más pues también van mostrando una deriva cada vez más autoritaria, ¿no? Al margen, y eso lo veo yo en cierto sentido mucho incluso más peligroso que la emergencia de grupos de extrema derecha. Sí. Sí, sí, sí, sí. Sí, algo que además en lo formal puede estar más oculto, pero que luego en la práctica se va traduciendo en ese giro autoritario que, bueno, que a veces es difícil de identificar si no mira uno con agudeza. La historia, de todos modos, sí. Yo lo que sí siempre suelo decir que hay un elemento autoritario en la propia dinámica del sistema capitalista, eso que hemos llamado antes, ¿no? Esa coacción a la transformación permanente, a subsumir bajo la lógica de acumulación del capital cualquier realidad, adueñarse de ella, a la competitividad extrema, a no poder decir no puedes descansar porque si te descuidas te han robado la cartera, te han quitado lo tuyo, te han botado, esa coacción, eso es una coacción que es sistémica, el núcleo esencial es de carácter económico, pero que tiene un carácter autoritario, ¿no? Y ese autoritarismo de la lógica del capital es para mí muchísimo más importante y más fundamental que el autoritarismo político. Bueno, en cualquier caso, cualquier sistema de dominación se basa en la violencia más explícita o menos, y precisamente en momentos en los que los goznes están enfrentándose, están frotándose más, están, digamos, los equilibrios más rotos, ¿no? Y el enfrentamiento es más fuerte, bueno, esa violencia se hace más explícita, ¿no? De lo económico a lo político son dos caras, digamos, del... Sí, son dos caras. Dos sí. caras del... No, lo que digo es que muchas veces la gente es más sensible hacia a la violencia con la que actúa, la violencia política, ¿no? Es más sensible hacia la violencia política y la violencia estructural a veces pasa más desapercibida. Era simplemente eso lo que quiero decir, ¿no? Sí, sí. Probablemente engloba con lo que hemos estado hablando, porque se ha naturalizado, ¿no? Como esa segunda naturaleza se ha naturalizado. La historia no ofrece certezas. Identificar los mecanismos de funcionamiento del capital, esa segunda naturaleza como una falsa naturaleza, como una construcción social e histórica, tampoco es suficiente, pero sí una herramienta necesaria para tener alguna posibilidad de construir una organización social diferente. José Antonio, muchas gracias por ayudarnos a entender un poco mejor las dinámicas del capitalismo. Muy bien, un abrazo. Hemos hablado de las crisis en el capitalismo, de las dinámicas y las contradicciones internas que lo aquejan. En un momento en que esa lógica expansiva del capitalismo está llevando a que se encuentren las diferentes contradicciones que lo aquejan, a la crisis del sistema productivo se le suman los límites ecológicos, los límites energéticos, al mismo tiempo que la legitimidad de la que ha gozado en la segunda mitad del siglo XX parece quebrarse con la propia decadencia de los sistemas políticos que nacieron a su amparo. Una crisis que tiene todos los síntomas de ser sistémica, de auspiciar un no muy lejano colapso. Claro que al mismo tiempo las propias poblaciones dominadas, los desposeídos del capitalismo, no han despertado del letargo del fordismo. No han tomado conciencia ni han reorganizado sus fuerzas. Mientras que el capitalismo es global, las resistencias son locales y localistas. La sociedad paralela que soñó con construir el socialismo se fue a pique y acabó absorbida por la sociedad capitalista. Sin un enemigo sistémico, el capital juega al ensayo horror en su propia crisis. Aquellos que previeron que el capitalismo, como partera de su propia muerte, iba a engendrar en sus entrañas el socialismo, no supieron ver hasta qué punto el capital era capaz de imbrincarse en todo y de someterlo a su lógica. Hasta el punto de que si el mito, en buena parte fomentado también por la socialdemocracia, de que la prosperidad de las poblaciones está ligada a la prosperidad del sistema, es eso, un mito, una gran mentira repetida una y mil veces, cabe pensar también que el derrumbe del sistema termine por llevarse todo por delante. Al menos seguimos confiando en que la cosa no va con nosotros y que todo se terminará reequilibrando, que todo volverá a su lugar tarde o temprano. Esto ha sido La Linterna de Diógenes en las ondas libres de Irola y Ratia. Hasta la semana que viene.